miércoles 16 de abril. Hagan esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, versículo 24. En el texto de hoy, el escritor bíblico nos recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos. Dice que cada vez que comemos el pan y bebemos el vino, estamos haciendo memoria de él. Hacer memoria de Jesús es más que solo recordar sus palabras. Este es mi cuerpo y mi sangre, todo esto es lo que soy. Quedo por siempre entre ustedes, aunque parta no me voy. No teman, amigos míos, si algún tiempo no me ven, pues si entre ustedes se quieren, me verán a mí también. Les enviaré mi espíritu, que consuele en el dolor, alentará la esperanza, traerá fuego al corazón. El miedo no es sentimiento que abrigue el que cree en mí. Recuerden estas palabras, al mundo yo lo vencí. No hay mayor amor que dar la vida, no hay mayor amor, no hay mayor amor. Canto y fe número 139, en memoria de Jesús, quitamos los miedos y fortalecemos la esperanza. En un mundo de odios y violencia, somos capaces de amar, de compartir, de salir de las ataduras del individualismo. Doris Arduin y Germán Sigistra para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.